hice. Y bueno, me dejaste convencerte. Te conmigo no harás. Yo no soy de tu clase. Sé que soy un pelado.